un 2-0, un partido no muy sencillo en realidad, aunque venga la campeona y dice que estás abajo. Ha sido un partido complicado y en el que se ha conseguido una victoria importante también de cara a la quinta posición. Pues sí, partido ya sabíamos que iba a ser difícil. El Campbell no está haciendo malos partidos. Viene precisamente de empatar con el líder, eso quiere decir mucho. Y está perdiendo por la mínima algunos partidos, ¿no? Fuera de casa complicados, pierde por la mínima, saca puntos. Han venido fuertísimo, han ido a cara de perro. Y yo creo que nosotros hemos tenido los primeros 20 minutos del partido muy buenos. Nos teníamos que poder haber ido en el marcador, hemos tocado bien, hemos salido bien, hemos hecho paredes. Y a partir de ahí, pues el partido ha sido muy igualado, ni para ellos ni para nosotros. Y luego la segunda parte, pues bueno, sí que hemos tenido alguna ocasión buscándole la espalda de la defensa, pero sin jugar muy bien al fútbol. Ha pesado mucho el primer día de calor del año. Los últimos 25 minutos con 10 jugadores en sobreesfuerzo ha sido muy grande por parte de los dos equipos. Yo creo que estaban muy cansados los equipos. Se ha pesado mucho el calor que ha hecho hoy. Hasta que se acostumbren a jugar con estas temperaturas les cuesta, claro. Le falta un mordiente al Campbell, ¿no? No ha tenido casi... Al final del partido, Manolillo ha estado por allí atacando, pero le falta un poquito de mordiente, ¿no? Al Campbell. Al Percón tampoco se ha hecho mucho, pero ha marcado dos goles. Sí, nosotros hemos dado un larguero al minuto 5 y un palo luego de manera al minuto 20 y tantos. Y ahora en la segunda parte alguna más hemos tenido. Sin hacer un gran fútbol, hemos hecho 7-8 ocasiones, ¿no? Ellos sí, han estado fuertes en el centro campo, seguros atrás. Manolo ha sido, pues siempre es un jugador que se mueve muy bien, que crea ocasiones de gol, pero no han tenido demasiadas ocasiones claras. No han acertado en el último pase y luego también hay que reconocer que nuestros centrales y los laterales, cuando han ido al corte en jugadas decisivas ya de último pase, han ido muy bien al suelo, han cortado balones que eran complicados para nuestro portero, hemos estado acertados atrás. Sí, no nos han hecho demasiadas ocasiones de gol. El partido ha sido igualado en ciertas fases, pero nosotros hemos hecho 7-8 y ellos sí recuerdan a lo mejor una o dos, y me cuesta recordarlas. Las expulsiones un poquito quizás rigurosas, las dos expulsiones, ¿no? Sí, la primera expulsión suya, pues la verdad es que es una pena, porque la primera tarjeta que se coge ese jugador es por una falta rápida que sacamos nosotros y está adelante, ¿no? La segunda sí quizás sea tarjeta. Luego Cierco, pues bueno, ha hecho dos faltas en todo el partido, incluso yo creo que en la segunda toca balón, o sea, jugador Cierco lo conocemos todos, es un jugador que va mucho, pero que nunca va, jugador siempre va balón. Bueno, yo creo que son rigurosos, pero bueno, ahí están. Ha habido un tema que es la línea del fuera de juego del Alcampel. El delantero alterquense a veces ha estado un poquito despistado, ¿no? Le falta quizás centrarse en que el delantero debe mirar la línea, debe mirar también el pase. Si había fuera de juegos clarísimos, que sí, pero este es el... uno de los ABCs del fútbol, ¿no? Pero es muy difícil. Y todos los delanteros quieren jugar al límite para aprovechar ese último pase, para coger la ventaja. Y si el pase no se produce en el momento que tú quieres o no estás muy atento a la línea, cuando juegas de delantero centro es más difícil. Pero cuando juegas abierto en banda es muy fácil fijarte en la línea. Pero bueno, es fácil decirlo, luego es más difícil hacerlo, ¿no? Incluso jugadores de primera división caen en el fuera de juego constantemente, ¿no? Sí, es cierto que con un equipo que juega en línea, nosotros ahora la segunda parte, si hubiéramos tocado un poquito más en vez de crear entrando o llevándonos por delante dos o tres, si hubiéramos tocado a base de paredes o si hubiéramos estado más atento a la línea, pues nos hubiéramos quedado delante del portero en varias ocasiones porque tenían la línea en el medio campo. Y ahora, bueno, el Barça, un partido muy importante, en realidad nuestro rival directo en la quinta posición. ¿Cómo se prevé este partido contra el Barça? Pues por nuestra parte muy bonito, porque aquí nos ganaron, es un equipo al que tenemos pendiente la devolverle la victoria que nos hicieron aquí ellos. No sé lo que habrán hecho hoy, si han perdido nos hemos puesto nosotros quintos, si han ganado pues siguen ellos. Y sí, es uno de los rivales por la quinta plaza, junto con Peña Cerranca, Pomar, que viene fuertísimo. Tenemos ahora enfrentamientos contra los equipos de arriba, todo lo que queda, con equipos que vienen muy fuertes. Y yo creo que nosotros estamos a un buen nivel, son 4 partidos, 2 empates, 2 victorias. Aquí en casa yo creo que merecimos más, sobre todo los días contra Peña Cerranca. El equipo ahora está en buena línea, yo creo que le podemos hacer mucho daño a la Lueza, un campo grande, allí no jugarán tan encerrados como jugaron aquí, que se metieron aquí al borde del área grande y a la contra nos cogieron el 9 suyo, nos cogió 3 veces clarísimo la espalda por velocidad, y allí pues espero que no le demos esas facilidades.